Thank you. cansa, las piernas hinchadas, camina poco, se cansa bastante, el ardor en la planta de los pies que no se le quita y esa frialdad que siente en los huesos, en las piernas, en las articulaciones, ese frío metido que siente usted en los huesos, ese hormigueo, ese adormecimiento que siente de los pies, de las manos. Para eso le traigo ahora que se tome un tratamiento de las potentes cápsulas omega 3 y omega 6, aceite de salmón, oiga usted, especial, potente, buenísimo, garantizado, para que lo tome aquella persona que siente cansancio, que sufre de impotencia, la impotencia, el peso de los años, el abuso de tantos placeres, el abuso de tantas bebidas, excesos y el peso de los años, pues con el tiempo acarrea sus consecuencias. La impotencia, la debilidad, el agotamiento.